Las carreteras que tenemos en nuestro país o como en cualquier parte del mundo siempre están llenas de misterios, están llenas de fantasmas, de leyendas urbanas, de fantasmas que se aparecen en las carreteras, de grandes tragedias donde murieron muchísimas personas. Que muchas veces al pasar esas carreteras vemos que hay cruces a las orillas de las carreteras y con veladoras encendidas. ¿Quién enciende esas veladoras y realmente es un lugar que donde no te puedes estacionar? ¿Quién enciende esas veladoras? Y por lógica, estos caminos tienen que ser vigilados por la policía, por los amigos de la Federal de Caminos, hoy Guardia Nacional. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a Relatos. 1925, la comisión se crea la Comisión Nacional de Carreteras. Pero, ¿quién iba a cuidar estas carreteras a nivel nacional? Surge en 1928, se crea el primer escuadrón de agentes vigilantes. Eran solamente 24 elementos, todos ellos en sus motocicletas de la marca Indian traídas de Estados Unidos. Eran los que se encargaban de transitar estas carreteras, de vigilarlas, aún en día. Pero ellos siempre están expuestos, así como a peligros, están expuestos también a situaciones, pues algo extrañas, ¿no? Situaciones que a veces no se encuentra una explicación lógica de qué es lo que se ve al final de la carretera, a la orilla del camino, de las personas que van deambulando. ¿Serán vivos o serán muertos los que van deambulando por esos lugares? Mi primer contacto con los amigos de la Policía Federal fue con el grupo Fantasma del Capitán Lara. Este grupo Fantasma supo de mí, seguía mis casos y por eso le pusieron Grupo Fantasma. Porque decían, Santiago, nosotros hemos seguido sus casos, nos apasiona mucho toda la cuestión paranormal. Dice, y hemos decidido ponerle Grupo Fantasma de la Policía Federal de Caminos. Saludos para ellos y al Capitán Lara también. Ellos se han enfrentado a varias situaciones. Hay un caso que me llamó mucho la atención. Muchas veces al llegar a un accidente, la mayoría de las veces ellos son los primeros respondientes, los primeros que llegan a la tragedia. Y pues les toca muchas veces atender a estas personas, al conductor de ese automóvil, a los pasajeros. Muchas veces no hay nada que hacer. Ellos son los que dan parte a que lleguen las ayudas médicas. Y bueno, este es el caso de un accidente donde dos jóvenes tienen un accidente en carretera. Cuando llega el policía federal, llega a este lugar, se da cuenta que uno de ellos ya está sin vida. Llega en esos momentos, llegó la Cruz Roja a este sitio. Y al dar su diagnóstico con el otro joven, el paramédico dice, no hay nada que hacer. Ya no lo puedo ni mover de aquí. Dice, ya no hay nada que hacer. Se endereza el paramédico y este joven lo toma del tobillo y le dice, no me dejes morir aquí, por favor. No me dejes morir aquí. Por lo que más quieras. Imagínese esa escena donde este joven accidentado le pedía a este paramédico que no lo dejara ahí, que no lo dejara morir en ese lugar. Pero ya no había nada que hacer, no lo podían ni levantar del piso, del pavimento, ya no podían hacer nada. Muere este joven a los pocos instantes de pedir eso, de suplicarle al paramédico, muere y se hacen los trámites, ¿no? Ya llega el MP, llegan a dar fe de los cuerpos y todo esto. Enfrente de la oficina de la Policía Federal se encontraba la Cruz Roja. Era simplemente cruzar una calle. En una ocasión, uno de los policías escucha los gritos de un paramédico de la Cruz Roja, al que le había tocado la guardia de estar en el radio, de estar atendiendo las llamadas de auxilio. Le tocó a él. Casualmente era el mismo paramédico que atendió a estos jóvenes, al que le suplicaron, al que le dijo este joven que no lo dejara morir ahí. Bueno, él escucha los gritos. Gritos donde él decía: déjame, no me hagas daño, déjame. El policía sale inmediatamente de la oficina, se dirige a la Cruz Roja, a la oficina de la Cruz Roja, lo busca por todos lados y se da cuenta que los gritos provenían del baño. Él llega aventando la puerta del baño y está este joven sumamente golpeado, está el paramédico golpeado, pero temblando de miedo. Temblando de miedo, decía: déjame, déjame. Ya el policía lo tranquilizó, le dice: ¿qué te pasa? ¿Quién te agredió? No vi salir a nadie. ¿Qué fue lo que pasó? Dice: me atacó un payaso. ¿Cómo que un payaso? Sí, dice, me atacó un payaso. Un payaso como los que vemos en los circos. Fue el que me atacó. Pero él me reclamaba que por qué lo había dejado en ese lugar. Y el paramédico no entendía y el policía menos. Bueno, a los pocos días llega un matrimonio que eran los papás de estos jóvenes. Ya los jóvenes ya los habían sepultado, ya los habían mandado a su lugar de origen. Pero los papás iban buscando una maleta. Iban a la Policía Federal y le dicen: oiga, es que tal accidente de estos jóvenes. Dice: ah, sí, sí lo recordamos, lamentablemente. Muy jóvenes estos chavos. Dijo: oiga, es que andamos buscando una maleta, pues más algo así similar a un baúl. El policía se acuerda y dice: ah, esa maleta la subimos a la ambulancia. Debe estar ahí en la Cruz Roja. Si quieren, yo los acompaño. Era solamente cruzar la calle. Dice el policía federal, me dice: Santiago, cuando cruzamos la calle, llegamos a la Cruz Roja, estaba también ese paramédico, el que había sido agredido por ese payaso, que no se sabía nada, en las cámaras no se detectó nada. Y resulta que al pedir la maleta, dicen: sí, dice, efectivamente, dice, ahí la tenemos resguardada, con todo gusto, vamos por ella. Traen la maleta, sorpresa, tanto para el paramédico como para el policía federal. Abren esa valija, la abren, puros trajes, pelucas, narices, zapatos de payasos. El paramédico y el policía federal se quedan viendo uno a otro. Dice: señor, esto es de sus hijos. Sí, dice, es que mis hijos, su trabajo era de payasos. Y venían a esta ciudad a presentarse en un show. Y es cuando el paramédico y el policía dicen: ah, caray, pues era este joven el que te agredió. Fue el payaso el que te agredió por haberlo dejado ahí. Dice: es que yo ya no podía hacer nada. No podía ni siquiera levantarlo. Iba a ser más dolor para él. Imagínese cómo fue tanto, no sé, el coraje de este joven que fue después de haber muerto, agredir a este paramédico. Y así hay muchas situaciones, quiero que sepa. Hay el caso carretera libre a Laredo. Me habla un policía federal y me dice: Santiago, ¿sabes qué? Te quiero contar algo. Le digo: ¿qué sucede, oficial? Dice: mira, en la noche yo patrullo la carretera Saltillo-Monterrey y mi otro compañero transita la carretera libre a Laredo. Bueno, a veces nos apoyamos en que uno atiende al accidente y el otro pues está abanderando el camino, ¿verdad? Para que no vaya a haber otro accidente. Era ya de noche, Santiago, cuando cuando mi compañero de la carretera libre a Laredo me avisa por radio y me dice: ¿sabes qué? Tengo un accidente, hay tres personas, dos de ellas ya fallecidas, pero uno está muy grave. Ya pedí la ayuda a los paramédicos, ya vienen. Dice: entonces me dirijo a ese lugar, Santiago. Y efectivamente, el piloto estaba vivo. Y yo le pregunté que hacia dónde se dirigían. Y ellos me decían que era hacia San Luis, que eran de San Luis Potosí, que eran cuatro. Dice: bueno, ¿y cuántos son? Dice: somos cuatro. Solamente en el vehículo estaban. Dice: ¿y mis amigos dónde están? Y para tranquilizarlo le dicen: están bien tus amigos, ¿no? Ya no te esfuerces en hablar, ya tranquilo. Entonces ellos decían: oye, dicen que son cuatro, pero nomás son los dos que están en el asiento trasero ya fallecidos. ¿Y él? ¿Dónde está el otro? Ni siquiera la puerta estaba abierta. Bueno, en eso que están ahí también ellos brindando la primera ayuda, ¿no? Como primeros respondientes, este joven muere, entonces ya eran pues tres los fallecidos dentro del automóvil, pero faltaba uno porque el joven había dicho que eran cuatro, muy jóvenes, por cierto, jóvenes ingenieros. Dice: bueno, Santiago, estábamos pues abanderando ahí el lugar. En eso vemos que sale entre los matorrales un joven como si anduviera tomado, se tambaleaba de un lado para otro. Lo que le dije yo a este joven fue: ¿sabes qué? Hágase a un lado, joven, porque están pasando los trailers y no lo vayan a atropellar. Vamos a tener otra tragedia aquí. Y el joven se volvió a meter a esos matorrales. Y volvió a salir a los pocos minutos. Le volvimos a hacer las señas, ¿verdad? Que se hiciera a un lado. Se vuelve a meter este joven. Ya llegaron las autoridades que se encargaron de todo esto. Y yo le comento al paramédico, le digo: oye, ¿sabes qué? Pues ya no hay nada que hacer, pero el joven antes de morir me decía que eran cuatro. Dice: bueno, ¿dónde está el otro? Dicen: ya lo buscamos aquí, no hay nada. Dice: bueno, vamos a darle otra buscada, más abarcar un poco más de terreno. Y efectivamente, donde estaban esos matorrales, donde salía ese joven, donde salió dos veces, ahí estaba el cuerpo de ese joven. Los policías federales le dicen al paramédico, dice: oye, ¿sabes qué? Tal vez nosotros lo vimos que salió, a lo mejor todavía estaba vivo, pero nunca lo relacionamos con el accidente. Probablemente nos podía decir a qué horas murió. Dijo: bueno, como estoy viendo yo la escena, el cuerpo, este joven murió inmediatamente. Inmediatamente murió. No existe eso que ustedes dicen que salía y caminaba dos veces. Dice: eso es imposible. Este joven, al tiempo que cae en este lugar, estaba muerto. Entonces, lo me dice el amigo de la Policía Federal, me dice: ¿sabes qué, Santiago? Yo pienso que él quería: aquí estoy, no me dejen. Aquí está mi cuerpo, ¿no? Para que no se vayan a ir y me dejen aquí. Porque el joven murió instantáneamente. Pero él salió dos veces a decir: aquí estoy, aquí está mi cuerpo. Carreteras de Michoacán, caminos de Michoacán, como dice la canción, ¿no? Estaban los policías federales en uno de estos caminos que van a Santa Clara del Cobre, que van a Tzintzunzán, a Uruapan, a estos lugares. Y era en la noche, ellos estaban vigilando un camino y ven claramente cómo viene un auto a exceso de velocidad. Y las luces que utilizan ellos en sus patrullas, pues son muy potentes. Encienden las luces y ven que va un hombre manejando, pero en medio de los dos asientos iba un niño como de 4 años de edad, iba parado. Lo que los federales dicen: oye, llega a pasar un accidente así como va este cuate de exceso de velocidad, el niño va a salir disparado. Vamos, vamos a alcanzar. Lo alcanzan inmediatamente a este hombre. Le dicen que descienda del auto, que se acerque a la patrulla. Y uno, mientras uno le pedía la documentación, el otro revisaba la patrulla. Y le dice: ¿sabes qué? No hay nadie. O sea, ¿cómo? O sea, no está el niño. Oye, pues si tú y yo lo vimos, sí, tú y yo lo vimos, pero el niño no está dentro del automóvil. Y ya empiezan a interrogar a este señor. Oye, ¿por qué el exceso de velocidad? Dice: no, realmente no me di cuenta, oficial. Voy hacia mi casa y es muy noche y no me di cuenta la velocidad que iba realmente. Dice: oiga, pero ¿dónde está el niño? Dice: ¿cuál niño? Dice: el niño que venía con usted. Dice: no, vengo solo. Dice: no, nosotros vimos claramente que un niño venía con usted. Parado entre los dos asientos de adelante, venía parado el niño. Por eso lo paramos, por el exceso de velocidad y aparte por el riesgo de su hijo. Dijo, el hombre inmediatamente se quebró. Dice: no puede ser. Dice: me lo juran que vieron a un niño parado entre los... Dice: sí, lo vimos los dos. Por eso es el motivo de que lo estamos parando, por eso. Pero el niño, ¿dónde está? El señor se puso a llorar y les platica que su hijo había muerto hace algunos meses. Pero también el niño tenía 5 años, pero que siempre que salían en carretera, que siempre que él iba manejando, el niño siempre iba de esa forma, parado entre los dos asientos. Dice: yo por más que le decía siéntate y siéntate, mi hijo no me hacía caso, él quería ir viendo, él quería ver cómo manejaba. Dice: pero siempre era así. Dice: por eso yo manejaba tranquilo, pero siempre le gustaba. Entonces ahí dice, pues, todo el niño lo acompaña, ¿verdad?, en estas travesías que él tiene que hacer del trabajo a su casa en esas carreteras de Michoacán. El niño siempre estaba con su papá, siempre iba a un lado de él, parado entre los dos asientos. Dice el policía federal Santiago: los dos lo vimos. Muchas veces se enfrentan a este tipo de situaciones. Pasan mucho tiempo en carreteras, como los amigos traileros. ¿Por qué dicen? Oye, es que los traileros ven muchas cosas. Sí, porque pasan días en carreteras, a veces carreteras muy solitarias, tanto en México como en la Unión Americana, crea. En una ocasión, carretera a Torreón, un accidente fatal, donde un joven estaba un camión parado por una descompostura mecánica. Un joven que venía a exceso de velocidad no lo ve y se mete atrás de este camión. Muere inmediatamente este joven. Piden pues, ayuda, paramédicos, van los paramédicos de bomberos. Llegan al lugar, dicen, no hay nada que hacer. Perdón, no hay nada que hacer ya. Bueno, hay que esperar al Ministerio Público a que dé fe del cuerpo, del cadáver, para nosotros poder hacer las maniobras para sacar ese cuerpo de ahí. Y me comenta el paramédico, Santiago, ¿sabes qué? Pues estábamos viendo la manera de cómo íbamos a sacar el cuerpo de este joven. ¿Cómo sacarlo de ahí? En eso, en plena oscuridad, porque esto fue en la madrugada, en plena oscuridad escuchamos la risa de una bruja. Una risa impresionante, Santiago, que créeme que el oficial se llevó su mano al arma. Se prendieron las luces de la torreta del policía. No había absolutamente nada. Pero se escuchaba, dice, todos escuchamos esa risa que nos dejó congelados en ese lugar. Nos dejó como si nos hubieran aventado una cubeta con agua helada. Así estábamos. Se prendieron las luces para buscar. No había nada. Nada ni nadie en ese sitio. Por eso hay muchas historias de los amigos de la Policía Federal, hoy Guardia Nacional, que transitan estas carreteras de nuestro México, a lo largo y ancho del país, y se enfrentan a muchos fenómenos paranormales. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Lo invito a un nuevo episodio de Relatos. Hola, ¿qué tal? Les habla Santiago Segovia, investigador paranormal. Solamente para agradecerles que semana a semana estén aquí en Relatos por Santiago Segovia. Recuerden seguirme en este canal y también en todas las redes y en todas las plataformas de audio. Y recuerden buscarme como Relatos por Santiago Segovia. Muchísimas gracias.